La crueldad animal es el espejo de la violencia social, esta que se refleja en perros mutilados o abandonados, aves enjauladas, conejos y ratones de laboratorio, vacas y cerdos sacrificados para producir comida y vestimenta, leones y elefantes que fueron esclavizados en los circos, burros y caballos utilizados como fuerza de trabajo. También lo es el abandonar a animales de compañía, maltratarlos, golpearlos, explotarlos para lucrar con ellos y no ofrecerles condiciones óptimas de vida. Por lo tanto, el maltrato animal es aquel comportamiento irracional de una persona que actúa con ventaja y dolo hacia otras especies y que pueden causarles sufrimiento e incluso la muerte. No obstante, cada vez más personas se suman a causas que salvaguardan el bienestar de los animales, causas que paulatinamente sacuden conciencias para lograr que se promulguen leyes en defensa de la vida animal.